Shakira. Iniciando la segunda hora de Cae la Noche. Diomedes Bonilla, Federico Duarte, la gente que nos habla por WhatsApp. Tú también puedes comentar directo a nuestro chat. Hoy en Back in Time aparece Kiss.